como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Martis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, mi churrumay. Buenos días a todos los radioyentes. Espero que no estén tan de mal humor. Estuve oyendo ahorita el radio y, ¿Tú normal oíste? Que termines con dolor de cabeza y estresado. ¿Tú crees que yo puedo estar de buen humor después de un programa como El Soplete? Y así son tres horas, ¿no creas que...? Tú escuchaste un momentito, pero así es desde que empieza hasta que acaba. Hasta que acaba, y son cinco días a la semana, ¿eh? Exactamente. Y además me interrumpiste el programa la semana pasada para tener una hora más para ello. Lo que faltaba, échame la bronca ahora a mí por eso. Oh, ya empezamos de bien. De verdad, normal. Bueno, ¿tú crees que después de un programa...? Te mando saludos y besos y apapachos a Tomás, a César y a Emilio. Y a Milín. Es que estaba pensando... Sí, en lo tuyo. Y después se de escucharlos, me va el avión, ¿eh? Ya lo sé, pues después de la, desde antes de la operación y ahora con la operación. No, te pero peor. De verdad que me pone de mal humor estos 15, 20 minutos. Vamos a sacudir. Sacúdamela, digo, sí, hay que sacudirnos. Digo, sacúdame del mal humor. Porque oye, no, porque no te dejas. Ahora, ¿ahora me entiendes? Son ya empezamos. Yo siempre he entendido, mi churrumais. Ah, no, siempre. Siempre. Lo que pasa es que... Y también te he dado métodos para sacártela, pero nada. ¿Qué que pasó? Nada. Es que todo va en doble sentido contigo, no se puede hablar decentemente. Oye, oye, vete preparando un discurso a mi favor. He hecho un acto heroico que yo debería estar en Telecinco, en lo del Gran Hermano, en el Chef, en todos. Devolví una cartera con un montón de pasta. No me lo puedo creer. Sí, ahora te doy los datos. No me lo puedo ni creer, seguro que era algún amigo tuyo y por eso lo hiciste. No, resultó ser conocido mío, pero de todos modos lo hubiera hecho. Y tengo testigos. Ahora te cuento con detalles. ¿Estabas borracho o qué? No, en pleno día y yo espero, espero que nos estén escuchando desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento de Los Llanos y que me preparen un homenaje. Al ciudadano ejemplar. O por lo menos te retiren las denuncias, ¿no? Eso sería muy bello. Sería un bonito detalle. Hombre, tú si hubieras sí sabes. Encontrado la cartera al alcalde, a lo mejor algo conseguiría. Pero qué Oye, buena idea. ¿Neta? ¿Cuánto dinero tenía? No lo conté, pero... O sea, sí vi un... Es que tenía un montón de billetes de 50. Y tengo testigos, no estoy choreando, como decimos por allá. Ah, amigo, por eso la devolviste, porque tenías testigos. Que no, ay, ya nadie. ¿Sabes que muchos decían Oye, que...? ¿Sabes que muchos...? Ya, la última pregunta, en serio, ya. ¿Te la encontraste en la bolsa de la chica o qué? Que no. ¿Sabes que muchos me llamaron bobo por haber hecho eso? No, sí. Yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? ¿Y no te dio recompensa? Sí. Le dije que no, pero me dijo que sí. ¿Eh? ¿Te dio para tus chicles? No, para muchos chicles. ¿Te dio para tu viaje a México? No tanto, no te pases. Oh. Oye, no, ya en serio, mi churrumais. Me siento muy orgullosa de ser lo mexicana. Que acabas de hacer y de que seas un buen ciudadano. Y ¿tú crees bueno, que después que bueno, de esto...? Ojalá que haya mucha gente honesta y honrada como tú. ¿Tú crees que después te de felicito. Esto...? Felicito. Oh. Por primera vez hiciste algo bien. Muy bien. ¿Tú crees que después de esto sea candidato a ser el hijo predilecto, aunque sea de Argual nada más, aunque no sea de todos los llanos? Hombre, de tu madre ya lo eres. Eso sí. No, sí, no, mi hermana es la consentida, madre. O sea que no, tampoco. No, hombre, si le cuentas esto, a lo mejor sí. A lo mejor ahora te cuento bien toda la historia. Porque una odisea para devolver la cartera. Un día. ¿No encontrabas al dueño? No. ¿Qué? Ahora te lo cuento todo. Vamos con música, okay. Para irme relajando y irme quitando el soplete de la cabeza, que tú sabes Vamos. Que no es fácil. Vamos con Lucero, que además permíteme. Se la quiero dedicar a mi Tere, desde donde esté. Sé que nos escucha, sé que está al pendiente y también para Lorenzo. Lucerito, que tanto le gustaba. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hoy te luciste con las canciones, ahora te lo recuerdo. Hoy Hola. Sí, mis respetos. Salvo la de esta de la 4 de José Luis Rodríguez, el Puma, no sé qué hace aquí, pero bueno. Allá, como es tu programa, yo no lo te que mandé José Luis Rodríguez, el Puma. Te mandé José Alfredo Jiménez. Ah, vale, entonces fue fallo mío. Adiós, venga, perdona. Adiós. mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero vuelvas a besar mis labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón. Llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. Iré contigo. Desde mis conocimientos musicales le falta un poquillo de fuerza a la melodía, Martís. Y a la Lucero también. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Me recuerdas a la Chimoltrufia? ¿Dónde estás tú? Pues no, no, mi Tere, no te vamos a olvidar nunca. Eso sí. ¿Ok? Eso sí. Me da igual lo que diga Alejandro. Ay, y el churro. Pero yo hablo de la música, ¿no? De Tere. Bueno. Llámese como quieras, me da exactamente lo mismo. Bueno, ¿okay? tengo mensajes, vale. Tengo mensajes, dice el Malévolo 1, Martis, se terminaron las tensiones contigo, llegó un balsa de amor y apapachos. Un bálsamo. Un bálsamo de amor. Ay, qué bonito, muchas gracias. Ay. Yo también te mando muchos apapachos. No fueron a la escuela ninguno de los malévolos, por eso escriben así como apaches. Oye, ¿viste que pusieron la palabra de apapacho como la más bonita del diccionario de la Real Academia Española? No, cuéntanos, si define apapacho. Apapacho, en realidad viene del náhuatl, que quiere decir movimiento de cuerpo o algo así. Pero la hemos traducido y apapacho es una forma de abrazar de con mimar. Cariño, de consolar, es un abrazo mucho más cercano, más fuerte, con más cariño, con más amor, abrazas a un hijo, abrazas a un hermano, a un amigo, a un novio, un apapacho va con muchísimo son más son cariñitos. Sí. Y sin mariconas. Uh-huh. ¿Qué? Que tenemos aquí una solicitud musical. El Malévolo 1 se me pide una canción a Luis Miguel. ¿Usted se la ponemos? Usted es la culpable. O se la cantamos mejor. No, déjalo, mejor se la ponemos. Vale, y ya regresamos con las mías, que yo también hoy me lucí con la música. Vamos a esta para el Malévolo 11. Vamos. es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. De su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Martínez dice, el Malévolo 11, que esta la dedica a todas las novias de los Malévolos. A todas las novias, sin excepción. Sí, yo lo que sabía que ninguno tenía novia, sino que entre ellos eran promiscuos y entre ellos se daban amor y apapachar y todo eso, pero bueno. Todo el tururú y pues el... Sí. Oye, ¿no te ibas a ir tú a México? Eso dicen, pero me da que ya no, ya se enfrió la cosa. ¿Y el cubano? ¿Y ahora qué hacemos? Ya nos habíamos hecho ilusiones de que se quedara en tu sitio. Gracias. Oye, ¿y tú harías México en la piel con el cubano? Yo haría, sí. ¿Sí? ¿Tú crees que te entienda tu humor negro? Es que yo estoy de... Hoy estoy más salida todavía que todos los demás días. No me digas. Sí, ¿tú sabes? Es que me dolía la cabeza hace rato y me tomé una pastilla y yo creo que me alteró. Espera, ¿tú sabes lo que es estar salido? Sí, que estás de mal pensado, ¿no? Ah, sí. ¿Entonces por eso estás pensando en el cubano? ¡Me asustaste! Pues sí, pero es que es muy fuerte lo que dices, que estás salida. Pues sí, hoy estoy más salida de lo normal. O sea, cualquier... Siempre soy muy mal pensada, siempre. Pero ahora más que nunca. Pero no, pero salida no es eso, no es ser... Pero salido es del que andas con ganas de guerra. ¿Qué tipo de guerra? Que estás jariosa. Ahora a sí ver, ya. Traduce jarioso. Ay, en lagunero. Que tienes deseos de varón, sea quien sea, el primero que se te atraviese. Como si ese cartero. Que da igual, ¿no? Exactamente, da el igual, primero que vaya. Se arrastre o camine, ¿no? Pero que sea lo que sea, pero ya. Como si va pasando un perro por ahí, por la calle, tú te lo quieres. Oye, ya déjame, vamos a hablar de cosas honorables y deja tus cosas guarras. Te cuento mi historia del ciudadano ejemplar. Sí, del rescatista de cartera. Eso, iba por la calle silbando, como siempre, muy alegre y contento. Como siempre, ¿no? Estuve de muy buen humor. Exacto, iba en el coche que me llevaba la teniente O'Neill y mi retoño, que le íbamos a dejar. Y vi a... Espérate, ¿quién es la teniente O'Neill? Inés. ¿Y quién es Inés? Ah. ¿Ya sabes quién es Inés? Vale. ¿Y por qué le dices teniente O'Neill? ¿No le has visto el carácter que tiene? Parece salida del ejército. Bueno. Pues se necesita tener ese carácter para aguantarte, dicho sea de paso. Bueno, y sigue. ¿Y luego? Pues íbamos. ¿Le dijiste, párate, que hay una carta tirada? No. Íbamos en el coche, todos alegres, ella contando chistes, que siempre tiene un gran sentido del humor y que es pura sonrisa. Y vi a un chico que iba en una moto, que saludó a alguien, él conduciendo, y vi cómo se le cayó la cartera. Y le dije a Inés, ¡stop! Y se paró. Y yo corrí para la cartera, para cogerla y pues entregársela. Y ya vi, la abrí, y vi un montón de billetes de 50 euros. Y además veo la identificación, y para más, es conocido mío. De todos modos, aunque no lo hubiera conocido, se lo hubiera devuelto. Pues de ahí empezamos la misión... retorno de tu cartera y un lío, porque bueno, vimos la dirección del chico, fuimos en la tarde, tocaron en el piso, no lo cogía, pues decimos venimos después en la noche. Para esto en el Facebook lo busqué, porque venía obviamente su nombre, que no sabía su nombre completo, le mandé mensaje en el Facebook, nunca me respondió. En la noche volvimos a ir a la casa. Nos salió otra chica que ahí no vivía, tocamos enfrente, había otro chico. Total que ya fui a la Guardia Civil a preguntar si alguien había ido a preguntar por su cartera, nos dijeron que sí, ya me dieron el teléfono de él, le llamo, no lo contesta, le mando WhatsApp, no lo contesta, así todo el día. Y yo dije, capaz que ahora me van a robar a mí la cartera y voy a ser el principal sospechoso. ¿Qué puede pasar? Pues ya en la mañana de hoy ya se puso en contacto conmigo y ya vino por su cartera y final feliz. Y me dijo que me dejó... Y te dio un besito. Sí, ya quedamos de salir este fin de semana porque dice que siempre le atraen los hombres honrados. Y a mí me atraen los hombres con cartera con tantos billetes. Así es que me surgió la chispa. ¿Tú crees que menos después... mal que no eres interesado. Menos mal. Eso sí. Hombre, andar con un chico que tiene tanto billete, pues tú no, pues sí, ¿no? Tú sí le aflojabas, ¿no? Pues, ¿por qué no? En otra época no, pero ahora de la crisis sí. Hoy estaba oyendo una canción de que hace mucho que no oía, la de Soldadito Marinero. ¿Y eso qué? ¿Por mí? Que dice que el problema es que te casaste con la más guapa, pero también la más mala, ¿no? Dice que solo se fija en tu cartera y no se fija en nada. ¿Eso va por mí? No, me acordé ahorita de la canción. Es que yo sí salgo a caminar todas las mañanas y sí voy chiflando y sí voy cantando. Los vecinos han de pensar que estoy loca. Me imagino, vas con tus florecitas y rompiendo los pétalos y diciendo, me quiere, no, no me pero quiere. Sí, es verdad que hay una zona donde hay mucho romero y arranco una hojita casi todos los días y la voy oliendo en el camino. Me voy, que no sé si eso será bueno o malo, a lo mejor por eso me dolía hoy la cabeza. A lo mejor por eso estás tan mal. Sí. A ver, mira, dice Jaime que Marta, este Alejandro es un malcriado, Marta ha salido es con ganas de pum pum. Ahora ya te quedó claro. Oye, por cierto, felicidades, el martes fue tu santo. ¿Por qué? ¿El día de San quién? El día del albañil. Ay, gracias. Oye, ¿sabes? Hay un montón de cosas que hablar contigo, pero mejor la música. Ahora te cuento que ayer cumplí 12 años de que toqué la palma. Y cuando me acuerdo cuando llegué, como el Papa, cuando llegué a los países, la besé. Ahora te cuento. Vamos con una canción. Es muy dura, muy perra. A ti no te va a gustar, pero esto es directo al corazón y directo de las venas para el corazón. Muy duro, pero es muy bueno. Fallaste corazón con Cuco Sánchez. Esto es para hombres, de verdad. Rolonón. Bueno, vamos allá, Martís. Vamos. Y tú que te creías el rey. de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. El problema de estas canciones es que te dan ganas de beber y fumar. ¿Estás roncando? Pues no, que o sea, no, me dices a mí que la versión de No te voy, ¿cómo te voy a olvidar? Estaba de hueva y vienes y me pones esta con las versiones tan buenas que hay de esta canción. Sí, en versión jazz, ¿no? No, en versión más movidita. Es la original, mija. Pues sí, esto no se trata de bailar. ¡Maldito! De hecho, Chabela Vargas yo creo que tenía una buenísima. No lo sé. Una versión muy buena de esta canción. Bueno, que sepas que vamos a tener un nuevo enfoque de la vertiente de gentilicios. Solo te he mencionado los de aquí, pero ahora vamos que me digas, ya que nos aclaraste cómo se les dice a toda la gente que vive por aquí, sobre todo los de Fuerteventura, que te salió también. Vamos ahora con vamos los de México. Vamos a ampliar horizontes, ¿no? Exactamente. O sea, para los que vayan de aquí para México y lleguen a determinado lugar, sepan cómo referirse a la gente que vive ahí. ¿Vale? Empezamos. Ok. Alguien, me refiero a México, obviamente. Alguien que vive en Xochimilco, ¿cómo se le llama? Xochiltrenses. ¿Xochiltrenses? Xochiltrenses. Xochimilco. Voy a ir ahora que vaya a México, voy a llevar a mi marido. Es una zona que me gusta mucho. Y preguntas cómo se llaman, cómo se les dicen. Sí, los ¿serán xochimilcas? Solchichenchos, o algo así. O venga, Chapacá. Alguien que vive, hay una parte que se llama el Estado de México y se llama Nezahualcóyotl. Los que viven en Nezahualcóyotl, ¿cómo se les llama? Eso se llama nezahualcoyenses. Eso, muy bien. Y los que viven en Tepeji del Río. Tepijenses. Que son muy pijos, ¿no? Sí, sí, sí. Pijillos se les dice. Tepijeños. Eso, muy bien. Es muy bien. Hoy sí estoy acertando. Estás todas, ¿eh? Brillante, brillante, se, maestra. Se nota que estudié. La profesora Macías, te voy a llamar a partir de hoy. Bueno, después de que nos has iluminado, vamos con esta super canción. Oye, pero síguele, ahora que estás con palabras. Ya te embalaste. Muy ahora. Náhuatl, muy mexicanotas. ¿No te sabes otra? ¿Ya nomás te supiste esas? Okay. Pero en dosis, porque tanto conocimiento así de golpe le afecta la cabeza de la gente. Hay que ir poco a poco. ¿Vale? Puede salir contraproducente, tienes razón. ¿Sabes que yo también traje a Javier Solís? No me lo puedo creer. ¿Esta canción que trajiste cuál es? Que aquí nomás dice I. ¿Así se llama? Yo te he contado voy a decir algo muy fuerte. ¿Qué hiciste del amor que me juraste? Yo te he contado que si yo hubiese sido mujer, cuando hubiese escuchado a Javier Solís, ¿me tocaría? No, lo que me has contado es que si viviera, irías y le tirabas todo el calzón encima. Sí, y las braguillas y el sostén. Y yo mira que hubiese sido de sujetador ancho. ¿Usas sostén? Si hubiese sido mujer, hubiera asustado. ¿Qué, tú qué quieres? ¿Que las traiga así flotando para que luego me caigan? Yo las traigo al flácidas. Aire. Sí, porque están operadas y están firmes, ya no se te va, no se te cuelgan, pero antes... Bueno, antes también. Pues si yo... Iba yo ahí rebotando mis pelotas. Como si fuera una pelota así con la rodilla. Qué fina eres, qué fina eres. Niños de La Palma, escuchen esto para que sepan cómo expresarse. Ay, mi madre. ¿Y qué hacen escuchando el radio en vez de estar en el colegio? Eso sí, niños vagos. Vámonos con Javier Solís, que me pongo de pie, y esta super canción. Que se llama I. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Martis, acabo de tener algo que me ha contrariado. Un orgasmo. No, es que me llamó una chica y me dijo que si se podía repetir cantante de Javier Solís, y yo ya estaba a punto de decirle que no, pero me pidió una canción y dijo que me la dedicaba a mí, entonces le dije que obviamente que sí. Y ahora tengo ¿Cuál te dedico? Y una de Javier Solís que se llama Adelante. Tengo curiosidad por conocer la letra, a ver si dice ahí que vámonos para lo oscuro o algo así. Pues, a ver, ponla. A ver, vamos. Si vamos está a muy ver. Mala, la paramos. Eso, vamos a ver qué nos quise. Pero vamos. Si te mienta tu margarina en gajos, pues ya no sabes. Creo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura. A mi madre, ¿tú entiendes para dónde va esto? ¿Por dónde va? Déjalo otro poquito más. Vale, no se le entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere de mí? Ahora te lo digo. En la locura, si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Ahí lo dice todo, ¿no? Quien quiera que sea que me toque, ¿no? Algo así. Que te toquen las puertas, sí. Ahí ya está todo dicho, ¿no? Está todo requete dicho, pero quiere sí, que la, hiciste quiere bien que en la toque, quitarla. ¿No? Hiciste bien en quitarla porque sí. Con esta canción pasa como lo que nos pasaba con la de Silvio Rodríguez. ¿La de Ojalá? Sí. Que tú le dabas una interpretación y yo otra. Ya. Mejor dejémosla así, bueno, y mira, podemos hacer otra cosa. Pregúntale directamente. ¿Qué quiere de mí? Y yo se lo doy con mucho gusto. Y sin cobrarle. A ver, Martís, vamos con el diccionario. Y nomás porque sí, porque te gustó, por buena onda y ya está, ¿no? Porque uno es generoso y si tiene, ¿por qué no compartirlo? También es verdad. A ver. Oye, ¿y ya tienes o todavía no tienes? De sobra, voy sobrado, chica, no me digas eso. No, me refiero a la chica, novia. Estoy ahí en una misión juvenil. No, ya decía yo que te notaba de otro humor. Pues será por eso. Pero a ver cómo va. Vamos con el diccionario. A ver. Que es lo único que tiene sentido en este programa. ¿Cómo dirías tú en... Siempre digo los mismos lugares. ¿En puntallanero? ¿Cómo si se dice puntallanero o puntallanense? Puntallanense. ¿Llenense? Sí, llenense. Llanense. ¿Cómo dirías tú en puntallanero a lo que te truje, chencha? A lo que te... ¿tu casa o la mía? Que no... Siempre si está muy salida. Más o menos, ¿no? ¿Hace cuánto que no te toca tu marido? ¿Te digo la verdad? ¿Ya ni te acuerdas? Mi madre. Hace 2 días. Ah, pero tú ya necesitas otra dosis. Sí, claro. Ay, sí, ya pasaron 48 horas. Bueno, pobre, por eso está tan flaco. 48 no, pero ya toca. ¿Tú ya toca, cada 14 puede. Horas te tienen que surtir? Hombre, uno diario tampoco pasa nada, ¿no? ¿Tú crees que este es un diálogo para un programa de radio? ¿De qué estás hablando tú? De tu medicamento. Pues no, yo... Deja, vamos a seguir con la academia. Qué naco eres, ¿eh? Hoy sí estás más naco que nunca. A ver, ¿cómo dirías? Ahora vamos a la traducción de aquí para allá. Vamos a suponer que estás en Toluca. En Toluca. Tuleños. No. Ah, no, esos son los... Ay, esos estás... son los... Hazte tú el trabajito tú sola, pero ya relájate, mija. A ver, venga. ¿Cómo dirías tú en toluqueño... Ni harto de grifa. ¿Cómo diría qué? ¿Cómo dirías tú en toluqueño? Ni harto de grifa. Ni harto de grifa. Diría... Ni borracho soltaría. Eso, muy bien, muy bien. Gracias, profesora Macías. Nos escribe aquí el amigo Joaquín Quintero. Dice, muy buenas, soy Marta. Un saludo a los dos. Hombre, gracias. Vamos con más música, presenta tu canción de Chente. Muchas gracias, mando muchos besitos. La de Chente Fernández. ¿Cuál era? La de Hermoso Cariño, esa, claro. Muy buena, Martis. Hermoso Cariño. No la cantes, solo preséntala. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí. Muy bien, Martis. ¿Qué onda, mi churro más? Muy buena canción. Pues claro, y también la que las trajo. Oye, muy buena. No me vas a decir nada, a ver, espérame. Ah, no. No vas a decir nada de qué. Mira, si tú te hubieras encontrado mi cartera, ¿me lo hubieras devuelto? A ti no. Te hubiera puesto algo de dinero y te la devolvía. Yo por eso nunca llevo dinero, por si te encuentras tú mi cartera, que no me, te hubiera hecho no una, me duela. Te hubiera hecho una maldad. ¿Sí? Pues sí. Te hubiera regresado tu DNI. ¿Qué maldad hubieras hecho? A tu DNI, a tu foto, le hubiera puesto ahí cuernos o bigotes, algo así. Oye, Martis. Da igual, me ponga lo que me ponga, voy a seguir siendo bella. Eso sí, que... la que es bella es bella. Sí. Oye, aquí ya... A ver, explica. Mira, aquí nos manda una chica, Lauris. Lauris, así lo voy a dejar. Dice que quiere una canción de Enrique Iglesias. ¿Tú quieres explicar de qué va este programa de México en la piel? Es que esto me desilusiona. Después de tantos años y no sepan de qué va el programa. Bueno, la verdad es que yo no sé de qué va, pero bueno. ¿Cuáles son las directrices de tu programa? El programa va de música mexicana, supuestamente. ¿Y? Pero hay un día al mes que hacemos México and Friends, que será el próximo jueves, y te ponemos con mucho gusto la canción de Enrique Iglesias. Ah, sí, de sí. Todas formas, Enrique Iglesias yo creo que compuso una canción, que cantó algo con algún mexicano. Lo va a buscar y a lo mejor le podemos poner esa, ¿no? No, ella quiere la de... O tenemos que ser muy, muy exagerados con... Ella quiere con la de... Ella quiere la de... ¿Cuál? A ver si bailan, por Dios. ¿Así se llama? Ah, no, duele corazón. Quiere que bailemos. Le voy a poner algo para bailar, pero algo de machos, no de Enrique Iglesias. Esta para bailar, Martis. ¿A ti te gustan las quebraditas? Sí, con repegón de camarón. Mi madre sí que está salida, Jenny. Yo que ya no sé ni cuántos meses llevo sin nada de nada. Y tú del mar para acá. ¿Qué eso que tiene que ver? Madre. A mí siempre me ha gustado bailar con repegón de camarón. O venga, esta para que baile Lauris ahí a este compás. Regresamos con... El que tiene hambre es otro, ¿eh? Pues, bueno, un poco sí, pero yo soy mesurado y consciente del lugar donde estoy. Voy a soltar aquí sí. Todas las guarrerías. ¿A quién vas a poner? Mi banda El Mexicano, ¿qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Baila. Buena rola, ¿eh? Buena sí, rola. Sí, ¿eh? ¿Qué pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Dice su papá que no, que dice su mamá que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí, mambo, mambo, mambo, mambo, sí, sí, sí, sí. Azúcar, agita, Yo me acuerdo de haberlo dado todo con este ritmo musical. A todas y con todas. Y era, mira, era me super... tocó ir a bailar. ¿Al rodeo? Al rodeo de Santa Fe. Oye, ¿llegaste a ir o no? No, hay clases y yo, mi clase no pudiente no me lo permite. No podía salir de Tepito. Yo con el populacho, no sé. Como que no. Así como tú, comprenderás. Te gustaría, ¿eh? Te gustaría. No, gracias. Además, ahí hay buenos bailadores, buenos cantadores, buen ganado. Oye, pero bailabas una sola de estas canciones y terminabas. Y más si la que te tocaba era así como de tu forje, acababa con los brazos y todo cansado. Pinche Alejandro, me lo va a tomar como un piropo. Sí, piropote. Una flor por otra flor. A ver, un chiste que está medio malillo, pero nos mandan y aquí al público hay que complacerlo. Dice, 4 lombrices son colocadas en 4 tubos de ensayo separados. Una en una cerveza, otra en grasa de entrecot, la tercera en whisky 12 años y la cuarta en agua mineral. Al día siguiente el profesor muestra los resultados. La primera lombriz en cerveza muerta, la segunda en grasa de entrecot muerta, la tercera en whisky 12 años muerta, la cuarta en agua mineral era la única viva y saludable. El profesor pregunta a la clase, ¿qué aprendemos de esta experiencia? Y una niña responde, que quien bebe cerveza, come entrecot y bebe whisky no tiene lombrices. Bueno, menos mal que a ti te hizo gracia porque yo no, no. Otra persona dice... Hola. Oye, pues buena reflexión. Oh, buenísima. ¿Eh? Yo lo voy a poner en el Face. Otra dice, hola chicos, eso sí está bueno. Hoy así debe ser la despedida del soplete y la caldera todos los días. Se va el estrés. Pues sí, ya yo gracias a esto ya me olvidé de todo. A ver, otro. Vamos con el diccionario, que es lo único cultural que tenemos aquí y que nos ilumina a Marta con su sabiduría y su sapiencia, que lo suyo es la lengua. ¿Tú cómo dirías en... ¿A los de Garachico cómo se les llama? Garito chiquito. Eso, garito chiquito. ¿Cómo dirías en garito chiquito? ¿No la hagas de tos? No la hagas de tosito. Ay, no, seas... Ay, Martita. No la hagas de tos, no la hagas... cansar. Sí podría ser, ¿no? Una traducción O no la hagas de pex. Estás haciendo muy larga, muy cansada. Eso. ¿Cómo dirías no la hagas de jamón? No la hagas de tos. Eso. Ya con esto queda claro. Se cierra el círculo. Presenta esta super canción, Marta, que lo tuyo es seleccionar canciones porque lo demás está muy floja. Eso, échalos. Ay, por Dios, hasta me dio tos. Eso. No volveré con Chabela Vargas, ¿no? No. Va la de José Alfredo. Pero no quedamos, pinche Alejandro, estás peor verdad. Que mi marido. Es verdad. Acabo de hablar contigo y en mi caso me hiciste lo que te dije. Es que no puedo con todo, son demasiados calderos al fuego. Vámonos con No Volveré. ¿Con quién? Con No Volveré, de Chabela Vargas. ¿De Chabela Vargas? Pues no sí, volveré, eso. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Que no volveré. No te la sabes ninguna. Se me fue el chiste, qué mal plan. No te debieron de haber operado la cabeza. No me la debía haber operado. Más vale 4 días. Bueno. Te entendí. Que 40 años diciendo pendejadas, pues, ¿no? Sí. Más los 40 que ya llevo. Pues sí. Ay, no te queda nada. Mejor una semana, pero recuerda que otros 8 años, pero bueno, ya, adiós. Vamos. Vámonos, no volveré. De mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Está bajo Jovencita Chavela, ¿no? Que se le oye bien la voz. Claro. Es de sus inicios, esta canción la grabó cuando empezaba. Martíz, vamos a dejar la charla. Si quieres que salga tu canción esa, me toca a mí y vamos a abreviar los comentarios tan interesantes que nos dices jueves y tan a jueves. Lucrativos y tan, tan sobre todo para la juventud que la orienta. Sobre todo para ti, que ahora que vayas a México, si algún día vas, claro. Día, ¿eh? ¿12 años tienes sin ir? No, a menos, tengo 7, algo así. 8. Ya. 8. Para cuando vayas a México me llamas, porque además voy, sí, a... Sí, voy a estar allá y me voy a estar acordando de ti. Voy a ir a mi Celaya y ahí ya verás tú qué rapidito me pongo yo al día. Te voy a... para que veas que soy... me sacrifico como siempre, voy a suprimirle mi canción y ya nos despedimos con la tuya porque ya no va a dar tiempo, pero te voy a pedir un minuto de que hables como celayense, te despidas de la gente y que me digas unas palabras de mi 12 aniversario palmerillo. Bueno, palmero, eso suena medio... que dice Joaquín Quintero que cómo se dice Alejandro en palmero, que se dice pollo asado. Es que siempre que voy al rincón musical pido pollo. ¿Qué ¿Pollo risa, asado? Pollo. ¿De verdad siempre pides no, pollo? No, pido pollo asado de mentira, uno de plástico. ¿Y por qué siempre pides pollo? Porque ¿no hay otra cosa o qué? Porque para estar en línea. ¿Siempre lo mismo? Sí. Pídete unos cacahuates en vinagre. Ayer me mandaron un mensaje... Sí. En donde salió una niña. Oye, ¿los celayenses hablan así como bobitos, así como tú, o es cosa tuya? ¿O todos son así? Ay, no. No, es que habla no normal, me habla normal. Me saldrá, sí. Me saldrá. Tenemos que ver lo del Skype para hacer los programas en vivo. Oh, sería una ilusión verte ahí. A ver, compete con tus dos nuevas tetas chiquitas. ¿Qué las tienes de niña de 12 años o qué? No, tan chiquita. ¿Algo de volumen tienen? Chicas, para lo que yo tenía antes. Ponte algo escotado. Volumen, sí tienen volumen. Tu mano la cubre bien. ¿Cómo va lo de la...? Estás que no... Ay, mi madre. Estás que no me quisiste. Coge pero el palo de la escoba y ya acaba con eso. Y así Hablos te va. Martíz. Es que te me pones de pechito, churruma. Y tengo que darte chingadazo porque te me pones. ¿Cómo harías la traducción al ¿Cómo dirías en palmero te me pones de pechito? Te pones como saco de boxeo para poder dar unos buenos. Vámonos, Martíz, despídete ya. Vámonos ya. Me la pasé muy bien, te mando muchos besos, le mando muchos besos y abrazos a nuestros oyentes. Prometo la próxima vez, la próxima semana, no escuchar el radio antes de empezar el programa porque me dan Oye, unos bajones. Otra cosa que tienes que prometer es... Antes de empezar el programa, está relajadita. O sea, un día antes, dile a tu marido que te ponga bien, para que ya no estés así como hoy. Eso me pone bien cada un día sí, un día no, un día sí. Hay veces que se le olvida y van 2 o 3 días seguidos. Yo creo que más bien tiene que hacerle al revés. Tenemos que bajarle el ritmo, ¿no? Estamos muy acelerados. Pues, bueno,